saludos, muy buenas tardes, queridos amigos del Abrazo del Oso. Aquí comenzamos una nueva edición de El Abrazo del Oso, cada vez con mi voz más cercana a tu oído, cada vez más cerca, cada vez, ahí estamos, sonando mejor y mejor. Cosas de la radio artesanal. Un saludo del que os habla Eduardo Moreno en nombre de todo el equipo del programa, con Ángel González, que se está, iba a decir, está sudando la camiseta, pero hoy bastante menos, porque nos han arreglado el aire acondicionado y con esto OMC Radio entra de lleno en los 90. Por fin, estamos ya en la modernidad, en plena modernidad. El que suena diciendo por ahí, súbeme los cascos, estas cosas, es nuestro querido amigo don Luis Illana. Hoy es un día muy especial porque estamos pues los tres mosqueteros del programa. Don Luis Illana, Ángel González y Eduardo Moreno. Hay que decirlo así, pues un poquito los que dirigen el cotarro, los que hacen posible que El Abrazo del Oso salga adelante cada semana, junto con los muchísimos colaboradores que tenemos, pues como Pedro José Pérez, como Yolanda Barreno, Francisco José García, Francisco Muriana, Alberto Cabañas, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a decir todo porque si no se me va a olvidar alguno y voy a quedar fatal. Pero bueno, hay que decir a Ana Muñoz en la redacción, Enrique Pérez en el Twitter, haciendo que nuestro hashtag almohadilla El Abrazo del Oso salga adelante. Pero bueno, vamos con saludos y con estas cosas habituales, porque seguro que estáis hartitos de oír mi voz. Muy buenas tardes, Ángel González. Buenas tardes, Eduardo. ¿Qué tal? Hoy nos sudamos la camiseta, ¿no? Yo todavía sí. Hoy Camacho menos, un poquito. Yo todavía la estoy sudando un poco, pero bueno, menos que otras veces. Aquí ha bajado, aquí desde que hemos puesto el aire acondicionado, ha bajado 4 grados la cosa. No está mal. Ya, pero lo que tiene que estar metido en la pecera es que apenas se nota. Bueno, pues... Pero bueno. Pero eso, estás mojado. Mientras estás los locutores estéis bien, que son los que tenéis que hablar. Ay, ¿has visto qué víctima? ¿Qué bien se hace la víctima nuestro amigo Ángel? Muy buenas tardes, don Luis. Buenas tardes. Uy, tú has entrado de lleno, este sí que entra fuerte. La ha venido bien. Estar a 22 grados en el estudio 1 de Onda Merlín. Bueno, 24. Pero bien, aquí bien. Con aire renovados, mejor dicho. Sí, señor. 17 de junio de 2012. Hoy estamos un poco de homenaje. Hace unos días, el día 6 de junio, fallecía, por desgracia, uno de los maestros de la literatura norteamericana, de la ciencia ficción, de la fantasía, del terror. Moría Ray Bradbury. Hoy le queríamos hacer homenaje, lo prometimos la semana pasada, y lo hemos hecho, lo vamos a hacer yéndonos a la biblioteca. Tenemos ahí un montón de libros de Ray. Y bueno, pues espero que lo disfrutemos. No sé qué te parece a ti, don Luis. Yo creo que sí, ¿no? Da gusto ver tantos libros aquí en la mesa de... del programa. 5 libros hay. Sí, ahora mismo. De bueno, diferentes. Pero vamos a llevarlos a su sitio. Espérate que no vayamos a la biblioteca. Ahora a la biblioteca los llevamos a su sitio y ya verás qué bien. Da gusto ver tantos libros. Sí, tenemos la Feria de las Tinieblas. Me parece que se llamaba. Es que este tenía un título muy, muy chulí en inglés cuando lo sacó. Y voy a decir el título original: Something Wicked This Way Comes. Tenemos a El Hombre Ilustrado, que es uno de los grandes clásicos de los relatos de Ray Bradbury. Tenemos la gran novela Fahrenheit 451. Tenemos Crónicas Marcianas, por supuesto, el que le lanzó la fama. Y tenemos El Vino del Estío, que es uno de esos libros, novela, bastante alejada de la ciencia ficción, de la fantasía, que tenía bastante de autobiografía de Ray Bradbury. Bueno, ya hay muchos más que iremos viendo a lo largo del programa de hoy, donde nos va a faltar también la buena música, porque tenemos callejones. Al fondo del callejón nos iremos con Los Suaves, ¿no? Los Suaves, sí, señor. A contar una de esas historias de fondo del callejón. Grupo gallego que ya lleva más de 3 décadas haciendo música y que hoy vamos a llevar al callejón, efectivamente. Efectivamente. Tendremos a Los Suaves. Tendremos también algo de actualidad. Yo sé que, por un lado, te encanta, Luis. Por otro lado, ya estás un poquito harto de ellos. Porque, claro, hablar tanto de la familia cansa. Vamos a hablar de vampiros. No. Pero bueno, yo sé que te gusta. En el fondo sé que te gusta. Los vampiros nunca se acaban. Los vampiros nunca se acaban. Yo creo... la mayor vitola de fuerza y de autenticidad de un personaje que se supone nunca existió. Uh-huh. Y que sin embargo ha acompañado al ser humano prácticamente desde el principio, con lo cual algo habrá, porque si no es normal que esté tan tan presente y que haya mutado tantísimo, prácticamente con cada siglo, se ha adaptado de manera perfecta a la sociología, a la psicología, a la metapsíquica de cada siglo, y en el 21, en el siglo XXI, está en plena forma. Sí, señor. No hay más que ver series como Sangre Fresca o True Blood, creo que se llama, sí. Ya se me va un poquito la olla, pero vamos. Bueno, hasta hace nada, pues, tiene una capacidad de adaptación. Tim Burton acaba de sacar también su último vampiro, sí. No faltan. Pero nos vamos a ir a los vampiros. Nunca termina los vampiros, no sé. Arqueológicamente hablando, así que. Como diría Boris Karloff, no sé si es una bendición o una maldición, pero el caso es que nunca se acaban. También habrá ecología. Tenemos alguna que otra buena noticia de ecología, no solo del humano, hay que hablar en cuanto a la agenda medioambiental. Y bueno, no faltará el cine, que hoy va a estar relacionado, pues volvemos un poco al principio, con nuestro autor, con nuestro homenajeado, ¿verdad, Ángel? Ray Bradbury. Veremos cómo fue su reflejo en el cine. Y bueno, también nos iremos ahí con la excusa de Bradbury a tocar algunos otros personajes y algunas otras películas distintas. Sí, porque la verdad es que le han aprovechado bastante. Bueno, y él también. Ha sido un poco un binomio interesante. Sí, señor. Bradbury y el cine en la televisión. Curioso, hablaremos de ello también. Hasta en Los Simpsons. Hablaremos de ello aquí en El Abrazo del Oso, 107.3 FM, www.elabrazodeloso.es. Ya sabes que estamos en Facebook con más de 930 amigos. Tenemos que llegar a los 1000, hombre, un empujoncito. Y también en Twitter en el hashtag El Abrazo del Oso, almohadilla El Abrazo del Oso. También las formas habituales de contacto. Ángel, el teléfono, por ejemplo. Llámanos 91-505-3529, 91-505-3529. ¿Y el correo electrónico? Nuestro correo electrónico, correo@elabrazodeloso.es. Perfecto, y aprovechando que estamos en este momento, que acabamos de decir los datos, vamos con una pregunta para Ángel. Nos ponen en nuestra web, en elabrazodeloso.es, en nuestro último programa. ¿De quién es la música que sirve de fondo a la entrada en la que damos los correos y contactos? Buena pregunta. Nos lo hace nuestro amigo De Fato en nuestro último programa que hicimos semana pasada con Francisco sobre la programación neurolingüística. También nos dice que le gusta nuestro programa y que felicidades y gracias. No está nada mal. Hombre, pues no, la verdad es que no. De agradecer, ya sabéis que tanto críticas como, en este caso, loas son siempre bienvenidas. Muy bien, pues una respuesta tampoco será hombre, malvenida. La sintonía de cabecera, ya sabéis que es de nuestro José Luis Encinas, sí. Que es la luna de fiesta. Ya nos lo han preguntado más de una vez. Pero luego, pues, lo que hacemos es, normalmente ya siempre solemos utilizar, pues, de la banda sonora de la película de Kick-Ass. De temas. Y Kick-Ass. De la que está sonando ahora, que es de la primera de Iron Man. Pues también, son los temas que solemos poner para introducir el programa con fuerza. Muy bien, pues normalmente Kick-Ass o Iron Man, y bueno, pues vamos rotando. Últimamente son estas nuestras sintonías de resumen. Como tenemos la última de Tron Legacy para las noticias de ciencia, un poco más. Tron. Efectivamente. Bueno, pero lo que nos preguntaba, supongo que se refiere a Iron Man y Kick-Ass, de la banda sonora. Kick-Ass, las bandas sonoras de estas dos películas, Kick-Ass. Pues nada, muchas gracias De Fato. Y bueno, pues ya hechas las cosas que teníamos pendientes, ¿qué os parece si cogemos los trastos y nos vamos a la biblioteca? Voy a coger, mira, ¿me ayudas, Luis? Porque claro, estas primeras ediciones de Ray Bradbury pues pesan, cógete tú un par, yo me cojo estas dos y nos vamos para allá, ¿no? Vamos a la biblioteca. Cuando queráis. Venga, apunté el micrófono este de oreja y tiramos para allá. Ángel lleva el calendario porque ya sabéis que nosotros aquí en nuestra mansión, eso es lo que tenemos aquí. Ya te has comido otra vez a la limpieza, que, ya está todo lleno de telaraña, Luis. Es que es lo que ocurre, que cuando estamos en la, hablamos de que por fin la emisora ha cambiado, se ha renovado, pero luego cuando todo da ese giro y se convierte en la mansión y tal. Pues esto sigue igual. Esto no puede ser. No hay forma. Oye, pero me gusta mucho porque pasa. Después del programa que hicisteis con ¿cómo está la puerta? Con Francisco García, uno ya ve los libros. Sí, ¿verdad? Pero claro, esto pasa, ya pasa. Ve el libro y dice, oye, qué bonito, Ray Bradbury y tal, pero ya empieza a ver más allá y dice, es un cartoné, es una tapadura, es una encuadernación, o sea, ya después de ese programa uno ve las cosas de otra manera. todavía más allá. Hasta el tipo de... El olor, la tipografía... Oye, que digo yo que... El ISBN... La chimenea, ¿no? Que sí, que... eso es algo que estaba notando yo, tanto hablar del aire acondicionado, y ponéis la chimenea. Nuestra biblioteca es muy bonita, queda muy bien el ambiente, pero lo podemos quitar, ¿no? ¿Te parece bien? La cuestión es, ¿quién la ha puesto? Eso ya son preguntas... Porque yo no he subido antes a ponerlo. Son preguntas que a lo mejor no estaría bien que las respondiéramos, ¿eh? Bueno, ya sabéis que nosotros vivimos en una casa decimonónica, aquí en el Abrazo del Oso, que recuerda mucho... ¿A ti no te recuerda una casa de que describió muy bien Edgar Allan Poe? Hombre, por poder... ¿Te recuerda? Por poder... Un poquito, ¿no? Pero vamos... Casa Usher. A mí me gustaría más imaginarla así tipo Villa Diodati, porque la de Edgar Allan Poe, quiero decir, menos la última era un poquillo cutre, pobrecito. Está flojeando. Yo prefiero una más tipo Villa Diodati, así a la orilla del, de un lago. Está flojeando un poco tú, ¿eh? Pero bueno, estás un poco flojo últimamente, Luis. El misterio, el terror... Bueno, pues si quieres, nos quedamos con la segunda casa Usher, ¿no? Hombre, tampoco está mal. No estaría mal. Lo que pasa es que hay gente en el sótano un poco extraña. La de vez en cuando le da por regresar y gritar y... Pura catalepsia, pero bueno. Luego, si te parece... Mientras no suban... Luego, si te parece, nos acercaremos a la segunda casa Usher, Usher 2, que Ray Bradbury la puso en uno de sus relatos, en una de las partes de Crónicas Marcianas. Seguro que nos hace imaginar muchas cosas. Pero vamos a hablar del genio de Ray Bradbury, que nos iba el pasado 6 de junio de 2012. Hay que hablar de él, hay que hablar de Ray Bradbury. Y decir Ray Bradbury es decir ciencia ficción. Y sin embargo... También hay que decirlo, su obra se aleja tanto del género, tal y como se le entiende, que los propios seguidores de las grandes sagas, de la literatura de sci-fi, pues a veces reniegan de él. Reniegan como miembro del género, pero ni mucho menos lo rechazan. Es más, no tienen ningún problema en admirarlo y en otorgarle los premios clásicos del mundillo. Los recibió prácticamente todos, porque Ray Bradbury es ciencia ficción y es mucho más. Los temas habituales en Bradbury giran en torno a la América profunda, una América que podría ser la profunda Europa o cualquier profundidad humana o geográfica, donde con cierta inocencia se defienda la belleza de lo cotidiano, la riqueza de la diferencia, de la multiculturalidad, de la autenticidad, de lo misterioso, de la fantasía. En sus páginas encontramos el terror atómico, el miedo racista al diferente, los viajes espaciales, la conquista de Marte, el asombroso poder de la electricidad, el terrible poder de la soledad en forma de pantalla de televisión y aire acondicionado. En sus relatos vemos avenidas nocturnas repletas de coches, pero huérfanas de humanidad. Vemos marcianos invadidos por una incomprensible raza de seres humanos tan perdidos como un planeta en el universo. En su obra encontramos naves espaciales capaces de viajar al Sol para descubrir la mágica sustancia de la que se compone, o descubrimos personas convertidas en obras literarias, o tatuajes que forman historias, o el juego eterno del futuro trastocado por un viaje en el tiempo. Muchas de sus historias las conocéis por el cine, la televisión o los cómics, como veremos después, pero en las páginas de sus libros está su verdadera esencia, la de aquel que fue definido como el poeta de la ciencia ficción. Y es que su narrativa, emocional y llena de sensaciones, es pura poesía. Para el lector puede llegar a estremecer cómo Bradbury se refiere a una explosión atómica, a una central eléctrica, a un robot policía o a la cegadora luz de un lanzallamas quemando libros, como si lo hiciera con un amanecer o con las olas del mar. Este es Bradbury, un poeta asombrado por el misterio, un niño de 12 años, o de 25, o de 65... o de 80, con su pluma dibujando la magia de un mundo imperfecto y sobre todo de un futuro imperfecto. Vamos a hablar de Ray Bradbury, vamos a hablar un poquito de su biografía, si os parece. Nos vamos a ir hasta el año 1920, el año cuando Ray Bradbury llega a este planeta azul en una localidad de Illinois llamada Waukegan. Su madre, una inmigrante sueca, y su padre, instalador de líneas de electricidad y telefonía. Pero si nos vamos más para atrás, nos sorprenderá saber, conectando con el programa que hicimos hace un par de semanas, Luis, sobre las brujas de Salem, que Ray Bradbury descendía de Mary Bradbury, una de las sentenciadas como brujas en los juicios de Salem. Fíjate. De ella decían que era capaz de adoptar formas animales, una de ellas la de un jabalí azul. Vamos, que llevaba ya en la genética un poco esa sensación de... Sí, sí, no, esa magia, esa brujería, ¿no? Sí, esa extraña sensación. Ese árbol de las brujas. Del oculto, vaya, o de la predilección por lo oculto, aunque bueno, de algo sirvió, está claro. Sí, sí, algo sí. Hizo, algo empujó. Algo tuvo que empujar. Nuestra amiga Mary Bradbury, por suerte, logró escapar y sobrevivir a esta locura persecutoria de aquellos procesos de los que hablamos con Yolanda Barreno hace un par de semanas. Os lo digo por si os queréis acercar a la web, al brazodeloso.es, que ahí tenemos el programa. Pero el caso es que si buscamos influencias en su pasado, pues mal. No está de más, como dices, tener en cuenta esta historia de padre. La fascinación por un mundo eléctrico, la extraña aparición de aquellos cables sobrepuestos que atravesaban la incipiente América, seguro que quedó también en la retina de este joven Bradbury, como se puede ver en muchos de sus relatos, ya que su padre trabajaba en esto. Y ahí queda también esa extraña relación con la electricidad, que ahora veremos también que tiene otro momento clave en la vida de Bradbury, la electricidad. Para él, una persona importante, lo he dicho en muchas entrevistas, fue un tal señor eléctrico. Fíjate, ¿quién es este señor eléctrico? Pues, como contaba el propio Bradbury, él tuvo un encuentro con este personaje que pudo ser clave en su juventud a los 12 años. Este momento clave, esa edad que repite muy a menudo en su obra, que es cuando empezó a escribir, a los 12 años, Bradbury. Y es la edad, por ejemplo, también del protagonista de esta novela que tenemos aquí, del Vino del Estío, que es bastante autobiográfica, como decíamos antes, 12 añitos. Pues bien, Bradbury a los 12 años se encuentra con este señor eléctrico que era un artista de carnaval, no era ningún ser misterioso más allá de esto, que se presentaba así como el señor eléctrico, y lo que hizo fue este personaje tocarle la nariz con una varita mágica, una varita cargada de electricidad estática. Claro, al tocarle la varita, pues imagina lo que pasa, ¿no? Los pelos de nuestro pequeño Bradbury se erizaron de repente, pero a la vez que este señor eléctrico gritaba a Bradbury, ¡vive para siempre! El impacto fue brutal, dice Bradbury en ese momento. Aquel señor eléctrico tocándole con una varita llena de electricidad estática, erizándole el pelo y diciéndole, ¡vive para siempre! Bueno, pues ese momento es el que le lanzó a la escritura y también a la magia, por cierto, porque fue un gran aficionado a la magia. Pudo haberlo sido también, un gran mago. Y hay que decir que de algún modo se convirtió en realidad, ¿verdad? No cabe duda de que el bueno de Ray Bradbury, ¿no, Ángel? Vivió y vivirá para siempre. Lo tenemos ya en las novelas, se nos acaba de ir el 6 de junio, pero estas novelas, a no ser que se produzca alguna de estas... de estas profecías terribles que hacían muchos de sus libros, como por ejemplo un Fahrenheit 451, y que alguien le dé por quemar todos nuestros libros, vivirá para siempre. ¿No te parece, Ángel? ¿Lo ha conseguido? ¿Esa profecía del señor eléctrico ahí está? Hombre, yo creo que sí. La verdad es que con todo lo que ha hecho y toda la repercusión que ha tenido, no solo en la literatura, sino en medios más asequibles por lo fáciles que son de acceder a ellos, como la televisión, si la tienes, te la meten por los ojos, el cine, el cómic incluso, yo creo que es lo que ha conseguido, que luego al final la gente haya, los que no lo conocían, su obra literaria, hayan visto, anda, esto está basado en un relato de Ray Bradbury, a ver qué ha escrito este hombre. O sea, yo creo que ha sido un poco lo que decíamos antes, ese binomio que se dio, que lo que le ha hecho tan tener tanta repercusión. Sí. Bueno, antes de seguir con su vida, y ya que te he hecho hablar, Ángel, te voy a hacer hablar un poquito más, porque vamos a hablar un poquito de las influencias. Hay una que te va a tocar a ti, Luis, y otra que la va a tocar a Ángel, y es que el joven... ¿Ni una influencia? No. Tú no eres una influencia, tú eres una mala influencia. Sobre todo tuya. Pero las influencias de Bradbury las tuvo, pues por supuesto, las clásicas, del misterio, del terror y de la fantasía, como pueden ser Edgar Allan Poe, Herbert George Wells o Julio Verne. Pero su favorito, su autor favorito fue Edgar Rice Burroughs, el creador de personajes como Tarzán, pero sobre todo de uno que le gustó mucho a Bradbury y que hace muy poquito lo tuvimos en el cine con bastante menos éxito que Tarzán, quizá. Bueno, tampoco tan poquito éxito. Entre comillas, ¿no? Un tal John Carter. Un tal John Carter. Era una de esas lecturas de Ray Bradbury en su niñez. Bueno, sí, hombre, el personaje de John Carter, que se ha convertido en héroe protagonista de libros, cómics, películas de animación, televisión, y hasta que al final llegó al cine, pues como decías, con una producción de Disney, que para mi gusto yo creo que ha sido bastante entretenida. Bueno, vamos a hablar un poquito de John Carter antes de volver a Bradbury, ya que hemos sacado el tema, porque quizá es que valga la pena hacer eso, porque ha pasado un poco desapercibido este personaje, y a lo mejor podemos relanzarlo. Seguro que con nuestros miles de oyentes... John Carter tiene su historia, porque ha sido fuente de inspiración para algunas de las mentes más creativas que nos podemos encontrar. Autores de ciencia ficción como Robert Anne Heinlein, Arthur C. Clarke, el propio Bradbury, señalaron las historias de John Carter como fuente de inspiración de sus obras. Incluso el James Cameron admitió la influencia de este personaje en su Avatar. Ajá. Igual que George Lucas también dice que Carter inspiró su saga de películas de Star Wars. Bueno, o sea que esto son palabras mayores. Esto ya son palabras mayores. O sea que John Carter influyó en Star Wars. Pero realmente, ¿sabemos quién es John Carter? No tenemos ni idea, ¿verdad? Qué pena. Pues está bien que lo hagamos porque, fíjate, que este año 2012 marca el 200º aniversario de este personaje creado por Edgar Rice Burroughs en el año 1912, justo 100 añitos hace ahora. Sí. Y que es considerado por muchos como el que fue el primer héroe espacial. Primer héroe del espacio. Exactamente. John Carter apareció por primera vez en un relato, en el relato de Burroughs, que es con el título Bajo las lunas de Marte, que se publicó por entregas en la revista All Story en el año 1917. No, perdón, antes del año 1917. En el año 1917 cambió su nombre. Ah, lo cambiaron de nombre ese año. Y se publicó como una novela completa bajo el título Una princesa de Marte, que es el título que llevaba la película que ha hecho Disney este bueno, año. Aquí ya empezamos a ver la influencia de John Carter en Ray Bradbury, que tenemos aquí Crónicas Marcianas. Seguro que tiene, que debe mucho a John Carter. Pues sí, la verdad es que sí. Burroughs escribió unas 10 novelas más que conformarían lo que se llamó como la saga Barsoom. Barsoom es el nombre que Burroughs le dio al planeta de Marte. Y bueno, con esto pues se convirtió en una estrella mediática. Los libros protagonizados por John Carter tuvieron un enorme éxito. En su época, a comienzos del siglo XX, las historias que contaba Burroughs demostraban una imaginación desbordante. No pasaron muchos años hasta que el cine comenzó a mostrar interés por las aventuras de Carter, aunque la carencia de buenos efectos especiales pues no lo ha hecho posible hasta este mismo año 2012. Han estado siguiéndole de cerca, pero no ha hecho nada. Lo que pasa es que yo creo que también es un poco aprovechar el tirón de el centenario, venga, vamos a sacar la película este año. Bueno, supongo que la película tendrían que tener acabada el año pasado, pero decidieron esperar a que fuera el 200º aniversario. Pero bueno, como decíamos, es una película dirigida por Andrew Stanton y protagonizada por Taylor Kitsch, William Dafoe, Bryan Cranston, que seguro que muchos os sonará por Breaking Bad, Mark Strong, Thomas Hayden Church, Samantha Morton, Dominic West, James Purefoy, entre otros. Pero bueno, sin duda, en el terreno en el que más ha triunfado este héroe ha sido en el mundo del cómic. Es donde se ha movido mucho mejor John Carter. Y pues esos viajes a Marte, ¿no? Sí, no, y la verdad es que, como decíamos antes, demostraban una imaginación desbordante. Uno de los aspectos más atractivos de las novelas son los distintos pueblos que habitan Barsoom. Como decíamos antes, que es este Marte que se imaginaba Burroughs. Barsoom acoge una variedad de razas diferentes que van desde los hombres rojos, los sofisticados eliumitas, que se llamaban, a los belicosos zodangas, los primitivos y tribales hombres verdes, los Tarks y los misteriosos Terns, que eran un poco los que llevan el poder así como místico de la religión y las creencias y tal, que hacían un poco solo por su interés. Qué miedo me das. ¿Por qué? ¿Por las similitudes? No sé, pero bueno, son unos personajes curiosos. Sí, a ver, la verdad es que yo John Carter lo conocía por los cómics hace años y siempre llamó la atención ese soldado rebotado de la guerra de secesión, un poco asqueado de todo, que de repente aparece un día en Marte sin saber muy bien cómo. ¿Qué hago yo aquí? La verdad es que es curiosa, la serie de la saga es curiosa en sí, y es un personaje lógicamente que tiene su influencia y ahí lo has visto como, por ejemplo, Bradbury. Sí, señor. Sí que ha tirado bastante de él y de sus ideas y de todo ese mundo que montó Burroughs ahí en Barsoom. Ah, Barsoom, planeta Marte. Una de las influencias, como decíamos, de Ray Bradbury, Edgar Rice Burroughs y sobre todo este John Carter. Bueno, hablábamos de otras influencias. De hecho es que nos tenemos que ir un poquito más atrás en la vida de Bradbury. Antes hablábamos de los 12 años con ese señor eléctrico que le tocó la nariz. Pues el propio Bradbury decía que había tenido otra experiencia previa que le había marcado bastante a la hora de escribir, a la hora de imaginar y a la hora de tener pesadillas, porque dicen que Bradbury tenía muchísimas pesadillas que luego trasladaba a los relatos. Y esta influencia terrorífica en su personalidad, Luis, fue Lon Chaney. Lon Chaney, que también cita en algún relato el propio Bradbury. Y bueno, dicen que le marcó su figura en El Jorobado de Notre Dame, esta película del genio del terror que se estrenó cuando Bradbury apenas tenía 3 años y que le llevó a ver su madre. En lo más profundo de su imaginación debió quedar esa interpretación de Quasimodo del llamado hombre de las mil caras, Lon Chaney. No me extraña que le causara una fuerte impresión. No, susto de muerte. No solo porque, claro, para los niños de hoy en día el cine probablemente ya haya quedado hasta como algo secundario, ¿no? Con el vídeo y con los podcasts y con YouTube y todas estas posibilidades de ver cosas. Pero en aquella época el cine era algo muy nuevo, era algo sí, prácticamente mágico, ¿no? No se terminaba de entender muy bien esas imágenes, cómo podían salir por ahí y lanzarse a una pantalla y tener esa viveza. Y entonces, claro, y además un personaje como Lon Chaney, que en su tiempo fue una gran estrella y que causó muchísimo impacto, porque, bueno, pues por algo se le llamó el hombre de las mil caras, ¿no? Tenía una facilidad para disfrazarse, que era sencillamente brutal por el impacto que causaba en los espectadores, ¿no? Muchas de sus películas está absolutamente irreconocible, de no ser por los títulos de crédito que nos acercan a que es verdaderamente él el que estaba ahí participando. Y El Jorobado de Notre Dame, que tanto influyó en Bradbury, el propio Chaney lo dijo, no es una película de terror, como podía ser, por ejemplo, El fantasma de la ópera, sino era una película en la que él construyó un personaje para tratar de transmitir el mayor patetismo posible, ¿no? Y a fe que lo consiguió, o sea, el maquillaje es tremendo, la gesticulación es prodigiosa. Y bueno, pues yo creo que nadie que haya visto esa película, muda por supuesto, pues habrá quedado indiferente ante la interpretación de este personaje. Fue una de las grandes superproducciones de la Universal, que aunque parezca mentira, no se fueron a rodarla a París. Está rodada en los estudios de la Universal. Lo que pasa es que construyeron una maqueta a medida real de la fachada de la catedral de Notre Dame. O sea, ya en aquella época causó mucha sensación, y no me extraña que a Bradbury también le impresionara y fuese uno de sus puntales, ¿no? Una de sus principales influencias junto a Poe. Muy buenas influencias. Muy buenas influencias. Poe, como decías, Lon Chaney, John Carter, y por supuesto H.G. Wells o tantos otros que llegaban a las manos de Ray Bradbury a lo largo de su juventud para formar un poco lo que iba a ser la obra del genio de la ciencia ficción. Después de varias idas y venidas, los Bradbury se establecen por fin en Los Ángeles, donde Ray acaba el instituto, pero no se puede permitir entrar en la universidad. Bradbury, a cambio, se educó en aquellos años de la depresión, de la gran depresión del 29, que tanto nos recuerdan a estos que vivimos ahora, pues se tuvo que educar en el único lugar en el que podía estar sin dinero. Y que era sin duda pues un sitio como este en el que estamos ahora, una biblioteca. Las bibliotecas fueron otro de esos elementos vitales, importantes, protagonistas en la vida de Ray Bradbury. Se educó en lugares como ellos y se convirtió en su propia universidad. De hecho, él con el tiempo fue un gran defensor de las bibliotecas públicas en los Estados Unidos. Sus primeros trabajos fueron vendiendo periódicos. Empezó a trabajar vendiendo periódicos y mientras ya iba escribiendo, como decíamos, desde los 12 años ya empezó a escribir sus primeros cuentos y pronto publicándolos en revistas amateur, en fanzines. De hecho, él mismo publicó su propio fanzine durante un tiempo. Y después, bueno, pues se va haciendo mayor y llega la Segunda Guerra Mundial. y se salva de ir, porque nuestro querido Ray Bradbury se libró de alistarse por problemas en la vista, gracias a la vista. No tuvo que ir a la Segunda Guerra Mundial y, por suerte, no le pidieron seguir siendo un ratón de biblioteca, como decimos. Su primer cuento remunerado se llamó Pendulum. Lo escribió en 1941, con 21 años. Con este cuento ganó $15. Bueno, pues no está mal. Un primer acercamiento. El primer libro, la colección de cuentos Dark Carnival, de 1947. El mismo año en el que se casa con su esposa Margaret McClure, con la que ha tenido 4 hijas. Y de ahí a la gloria, pues gracias a un encuentro casual consiguió que un reputado crítico leyera su manuscrito de una obra clave, Crónicas Marcianas. En total, 27 novelas, más de 600 cuentos cortos, más de 8 millones de copias de sus trabajos en 36 idiomas, todo un maestro de la literatura de género. Después llegarían El hombre ilustrado, Las doradas manzanas del sol, Fahrenheit 451, El árbol de las brujas. Antes comentábamos que los seguidores de la ciencia ficción no ven a Bradbury como uno de los suyos, y él estaba de acuerdo, como decíamos. Él estaba de acuerdo. Para Bradbury, la única obra de ciencia ficción, es donde nos vamos a detener ahora, fue Fahrenheit 451. Su obra, decía, era de fantasía en general. No era de ciencia ficción, decía que era de fantasía porque la fantasía habla de cosas que no existen. Y lo mismo pensaba de Fahrenheit, hasta que un día se cruzó con una pareja que paseaba al perro. Dice Bradbury que en ese momento, bueno, pues observó cómo la mujer portaba en la mano un pequeño aparato de radio con unos pequeños cascos en los oídos, y los dos, marido y mujer, paseaban el uno junto al otro con el perro, pero completamente ajenos. El marido le ayudaba a subir, a bajar bordillos, se acompañaba el perro, pero como si no hubiera estado allí. Fue entonces, dice Bradbury, cuando comprendió que Fahrenheit 451 no era una novela de ficción. Era otra cosa. No era ficción, era algo que estaba pasando, por lo tanto no era fantasía, sino que sí que podía decirse que era una novela de anticipación de algo que estaba a punto de ocurrir. Fahrenheit 451. Fahrenheit 451, que fue otra de las obras que alcanzó el cine, quizá una de las más conocidas por el nivelón del director que se encargó de ella en 1966. François Truffaut. François Truffaut, ni más ni menos. Que dirigió a Julie Christie y a Oscar Werner. Uh-huh. Y bueno, pues curioso el título, porque Fahrenheit 451 se supone que es la temperatura a la que arde el papel de los libros. Uh-huh. Guy Montagne, bueno, la historia contaba, Guy Montagne era un disciplinado bombero encargado de quemar libros prohibidos por el gobierno, que conoce a una revolucionaria maestra y que se atreve a leer, así, por cosas de estas que... Él se dedicaba a quemar libros. Simplemente los quemaba y, conociendo a una maestra, pues dice, ¿y por qué no voy a probar yo tanto quemar? Se conoce a esta Julie Christie, la actriz que hacía el personaje de esta profesora, que, bueno, pues le hace pensar en ello, le hace pensar en que quizá eso que está quemando pues no sea tan malo, ¿no? Pues fíjate que precisamente por eso debe ser mano opresora. Uh-huh. Se encuentra transformada en un fugitivo. Claro. Obligado a escoger no solo entre el corazón o los sentimientos que empieza a tener, sino por su propia seguridad personal y la libertad intelectual. Uh-huh. Es un poco la denuncia de lo que nos transmite Bradbury en esta obra. Sí. Y la verdad es que Truffaut la llevó muy bien al cine. Como suele ocurrir con la ciencia ficción, pues el paso del tiempo no la ha respetado, sobre todo en la parte estética. Sí, eso es la pena, ¿no? Es una película... Pero... si obviamos extraña. Eso y nos quedamos con el mensaje en sí, uh-huh, no ha perdido ni un ápice de su fuerza ni de la denuncia que hace de un régimen totalitario que persigue manejar y manipular haciendo analfabetos. Sí. Que era otra cosa, creo, que perseguían con ese quemar libros. Uh-huh. Sin duda es una denuncia que sigue siendo muy necesaria hoy día. Sí, señor. Es una de esas distopías, de esos avances de lo que nos espera, que se acerca bastante a lo que nos hemos encontrado ahora. En ella aparecen, pues, por ejemplo, esos eso que había visto él en el radio, en esa pequeña radio, pues aparecen las personas constantemente conectadas a pequeños aparatos de radio, las personas completamente encerradas en sus casas, era imposible salir de sus casas, ¿por qué? Porque ahí están viendo la televisión, las inmensas pantallas con las que prácticamente hablaban, con su aire acondicionado. Como salir a dar una vuelta, ¿eh? Sí, eso lo se puede ver en alguno de sus relatos, luego lo comentamos si quieres. Pero mira, seguro que a muchos de los que están escuchando y que no conozcan Fahrenheit 451, Fahrenheit le suena de otra cosa, ¿no? Sí, como comentábamos antes, Fahrenheit 451 pues es la temperatura con la que el papel se inflama y arde por sí mismo, ¿vale? Por este motivo no le hizo gracia que Michael Moore, que seguro que es lo que más le suena a la gente ahora mismo, por lo menos a los que son menos versados en Bradbury, ¿sí?, utilizara el título para su premiado documental sobre los atentados del 11S del 2001, que hizo el Fahrenheit 911 allá por el año 2004. La verdad es que Bradbury se mosqueó bastante. Se mosqueó, sí. Y sin ningún tipo de tapujo dijo: Michael Moore es un maldito saco de basura. Esto es lo que pienso de él. Me ha robado el título y ha cambiado las cifras sin haberme pedido permiso jamás. Bueno, es que Bradbury, pues ya, pues no sé si supo leer las cosas como son ya a la edad que tenía, pero bueno. Ya, ahí yo creo que a lo mejor... También es cierto que a lo mejor Michael Moore debería haberle pedido permiso. Quizá podría haberlo comentado, ¿no? Pero bueno, la verdad es que también resulta curioso como ver que este Fahrenheit 451 no es la única película en esta línea. Ajá. Y aunque hay varias, que más o menos, pues, en estos mundos distópicos, ahí donde la opresión se... es la nota dominante, hemos querido rescatar una que no es muy conocida, más que nada porque ni siquiera ha llegado doblada a España. Es una película titulada Equilibrium, que en el año 2002 Kurt Wimmer dirigió a Christian Bale, Emily Watson y Sean Bain, y que cuenta con un régimen totalitario muy parecido al que nos contaba Bradbury en su Fahrenheit 451. Ha conseguido eliminar la guerra a base de suprimir todas las emociones del ser humano. ¿Cómo suprimen las emociones? Pues los libros, el arte y la música están estrictamente prohibidos y son destruidos. Y todos aquellos que tienen sentimientos, pues se consideran como criminales y deben ser castigados con la pena de muerte. Vaya. El personaje de Christian Bale es John Preston, que es un agente del gobierno, a los que llaman clérigos. Curioso, se llaman clérigos a los agentes del gobierno que se dedican a ir destruyendo el arte y los sentimientos. ¿A quién se le ocurre? Pues... se dedica a ejecutar a quienes desobedezcan estas reglas. Sin embargo, empieza a preguntarse cuáles son sus sentimientos y emociones y si merece la pena carecer de ellos. Uno de los casos más notorios de discrepancia entre crítica y público en Estados Unidos obtuvo muy malas críticas, pero una excepcional acogida por parte del público. A pesar de eso, no ha tenido mucho éxito y a España no ha llegado doblada, aunque se puede encontrar en versión original subtitulada. Así que ya sabéis, Equilibrium es una de las desconocidas de Christian Bale. Sí. Al hilo de Fahrenheit 451, pues si queréis ver más cositas al estilo, pues ahí lo tenemos. También esperamos con ansia, también al hilo de las distopías, la versión que esperamos que haga nuestro amigo Leonardo DiCaprio de Un Mundo Feliz. Ah, cierto. A puntito está. Dirigida por... ¿por? El director de Blade Runner. Como te gusta, ¿eh? Por lo menos esa es la idea que había hace unos meses, sí, cuando salió la noticia. Sí, ha seguido adelante. Por lo menos de momento. A ver qué pasa. A ver si llegan a buen puerto. A ver si llega a buen puerto, porque tenemos ganas de ver esta versión de Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, también muy en la línea de lo que estamos diciendo. Pero volvemos a Fahrenheit 451. Bueno, pues ya lo hemos dicho, es una de esas distopías ya convertida en una obra clásica, y también es curioso saber cómo se plasmó, pues ya que estamos hablando de Ray Bradbury, haciéndole este pequeño homenaje, vamos a saber un poco cómo fue capaz, cómo llegó a convertir en realidad Fahrenheit 451, al menos el relato que después acabaría creciendo hasta convertirse en novela y que se llamó El Bombero. Bradbury tuvo que escribirlo en la Universidad de Los Ángeles, porque bueno, pues no tenía mucha facilidad para escribir en casa con las niñas pequeñas y demás, así que tuvo que hacerlo también en un sitio como este, en una biblioteca, en la biblioteca Powell de la Universidad de Los Ángeles, donde la sala de estudio permitían alquilar máquinas de escribir por 20 centavos la hora. Así que nuestro amigo Bradbury, para escribir El Bombero, que eran 25.000 palabras, dice que le costó exactamente $9.80. Tuvo que invertir $9.80 de la época para escribir Fahrenheit 451. En general, Bradbury pensaba que su obra tenía un fin moral. Esto es muy importante, ¿no? Como la moraleja de los cuentos. De hecho, muchos de ellos nos hacen reflexionar sobre la imparable deshumanización de la tecnología. Antes decías, ¿no? Uno de estos ambientes clásicos de Bradbury, lo vemos en El peatón, por ejemplo, uno de los antecedentes de Fahrenheit 451. El personaje de este relato, de este cuento, es detenido por un coche de policía por llevar a cabo una extremadamente sospechosa acción, la de pasear para tomar el aire. Terrible. Fíjate, es que seguro que están maquinando algo. Eso les había dado una vuelta a tomar el aire. Esto era terrible. Le preguntaban, ¿es que acaso no tiene aire acondicionado en casa? Y esto se lo preguntaba el robot policía, sí, que la había detenido. Ni siquiera había policía en el vehículo. Porque ni siquiera era policía el que estaba en el vehículo, no había ningún agente. Luego también hay ejemplos como en The Belt. The Belt es una casa completamente domotizada que asesina a los padres de la familia con la complicidad de sus hijos. Ahí vemos también un poquito el mensaje de cuidado con lo que hacéis con la tecnología, a ver si no os va a acabar asesinando. Y sobre todo esa alianza de coger, ayudarse de los hijos para quitar las cabezas pensantes, por decirlo de alguna manera. Sí, sí. Curioso. Y también lo vemos en El sonido del trueno, una organización capaz de hacer viajes al pasado que provoca un cambio en el espacio-tiempo que acaba convirtiendo la sociedad del presente, cuando empieza el relato, en una distopía fascista también. Estos dos últimos relatos, si no me equivoco, Ángel, tuvieron su influencia en capítulos de Los Simpson, ¿no? Por lo menos, es que yo no estoy seguro en lo de la casa domotizada, pero es que me suena muchísimo también de Los Simpson. Sí, que lo que pasa es que lo que sí que es cierto que lo que ha tenido más repercusión fue, además resulta curioso ahora, cuando entramos un poquito más en detalle vais a ver la ironía de la cosa. Uh-huh. Sobre todo tuvo más repercusión la parte de este sonido del trueno. El sonido del trueno. En un capítulo que lleva por título La casa árbol del terror. Uh-huh. Que es el sexto episodio de la sexta temporada de la serie. Emitió por primera vez el 30 de octubre de 1994 en Estados Unidos, ¿vale? Luego aquí ha llegado pues un poquito más tarde. Pero bueno, era de estos especiales de Halloween. Era de estos especiales que era pues el día antes de Halloween. Uh-huh. ¿Vale? Y bueno, pues David Milkin, que era uno de los creadores, introdujo de forma deliberada más violencia gráfica en este episodio en respuesta a las demandas que había tenido la serie sobre violencia. Pues ala, pues, sí. O sea que si estáis diciendo que la serie es violenta, no vais a flipar con este capítulo. Entre las curiosidades de este episodio podemos encontrar a Jason Lyons. Pues recordaréis este actor de color enorme. Que, sí, por ejemplo, la primera que me viene así a la cabeza así siempre es creo que la primera de Conan o la segunda. No recuerdo exactamente cuál de las dos. Vamos, con una voz bastante es grave. Una voz grave. Grave y profunda. ¿Y a quién ponía voz, James Earl Jones? A Maggie. Pero de un universo alternativo. Sí, señor. Y también, bueno, saca una broma recurrente que sale. Son tres historias las que componen este capítulo. Y la broma recurrente que sacan es uno de los personajes, que es el jardinero Willy, es asesinado en todos y cada uno de ellos con un hachazo en la cabeza. No, en la espalda, perdona. En la espalda. Sí, en plan South Park, en todos los capítulos mataban a Kenny, pues aquí matan a este personaje en las tres historias. Esto está considerado como uno de los mejores especiales de Halloween. Ajá. Este episodio de la sexta temporada. Y uno el momento este en el que sale Maggie con voz de negro grande es del basado en El ruido del trueno. Uno de los universos alternativos que surgen. Eso más o menos está más enfocado a un guiño que hacen a la voz de fondo anterior. Es como la serie que ya de Más allá del límite. Ah. O sea, con esa voz así cultural. Sí, sí, sí. Pero bueno, la primera historia es un episodio que está basado en El resplandor, que además lleva ese título. El resplandor. Y es una parodia de la novela homónima de Stephen King y de la película de Stanley Kubrick. Ajá. Una de las muchas curiosidades de esta historia es ver a un Freddy Krueger de dibujo animado. Uh-huh. A Freddy Krueger de Pesadilla en el Mestre, formando parte de un macabro grupo de zombies y el fantasma de Moe, el de la taberna, que ayuda a Homer a salir del congelador en el que le había encerrado March. Recordando la escena del resplandor. La segunda historia es la que decíamos que está más enfocada en el relato de Bradbury del sonido del trueno. En la que Homer provoca grandes cambios en el futuro por alterar el pasado. Del mismo modo que nos contaba la historia. En este caso aplasta un mosquito, ¿no? Sí, bueno. Dice, de hecho, lo que aplaste un mosquito, alterar el futuro, pues es una representación también del efecto mariposa, que también es conocido. Además, el título de la historia Espérate, ¿cómo lo ponía? Sí, perdona, que pedí el dato ahora mismo. Es que el título de la historia es Tiempo y Castigo, que es una referencia a la novela de Fyodor Dostoyevsky de Crimen y Castigo. O sea, que es un poco ir cogiendo sí, un montón de referencias. Va cogiendo referencias y una de ellas era... Pero bueno, también estos capítulos tienen escenas o guiños a Jurassic Park, uh-huh, o La Casa de los Simpson, que en un momento dado de estos viajes que hace Homer al pasado. Sí. Además que resulta curioso porque se supone que es una tostadora que se estropea y es lo que le hace viajar al pasado. Entonces, el viaje dura el tiempo que dura en hacerse una tostada de pan. Entonces, en uno de esos viajes alternativos, pues la casa se convierte en la casa de los Picapiedra cuando vuelve. Entonces vuelve a marcharse otra vez y, bueno, curioso el capítulo. Luego tiene una tercera historia que se titula Pesadilla en el café y que, bueno, pues es un menú un tanto peculiar a base de carne humana. Una cosa agradable. No sé, a lo mejor un gusto un poco más con salsa boloñesa y esas cosas, ya sabéis. Sí, señor. Pues nada, ahí vemos algunas de esas influencias de... Incluso los Simpson, ¿eh? De Bradbury y los Simpson. Un poco porque, bueno, pues ahí había estos relatos que a mí me sonaba que estaban por ahí. Luego tenemos otros, ¿no? Porque estamos diciendo cuál es el mensaje de muchos de los relatos de Bradbury, muchas de sus historias. Otra de ellas, por ejemplo, la tenemos en La Carretera, ese relato que escuchamos la semana pasada, en la que se oía a Luis haciendo de protagonista, por cierto. Protagonista mexicano. Que nos avisa... como muchos otros, nos hace reflexionar sobre los efectos de una posible guerra nuclear o también de las vergüenzas de nuestra sociedad pues, la sociedad está avanzada, ¿no? Es que se ve mucho en los relatos de Bradbury como critica al americano, el personaje americano, como que mira por encima del hombro a las personas de, bueno, pues que se supone que son de menos nivel que un americano. También vemos cómo critica en muchas partes de Crónicas Marcianas algunas de estas ideas. Y bueno, un largo etcétera en el que Bradbury hace de Pepito Grillo del ser humano, por desgracia sin demasiado éxito, visto lo visto. No sé cómo lo veis vosotros. Pero bueno, no solo de tecnología o fantasía vive Bradbury, ya que ataca, como decíamos al principio, muchos aspectos de la vida cotidiana, del racismo, de la prepotencia, como digo, norteamericana en el mundo. Y también ha hecho algunas novelas, algunas obras policíacas. Bradbury escribía desde aquel encuentro con el señor eléctrico por pura necesidad, dicen, y por pura necesidad muchos le hemos leído y le seguiremos leyendo con el objeto de soñar, de creer, de criticar, de tratar de cambiar las cosas y de disfrutar como niños de 12 años de los libros y de la magia, como el gran Ray Bradbury del que nos despedimos hoy con honores. Desde el pasado día 6 de junio de 2012, que nos dejó en California para iniciar su gran viaje, quién sabe, quizá para descubrir qué encierran las doradas manzanas del sol. Bradbury también era un personaje bastante dado a dejar frases lapidarias, ¿no? No sé por qué lo dice. A mí hay una que me gusta mucho, la dice de varias maneras, pero en concreto una vez lo dijo: para destruir una cultura no hace falta quemar libros, solo conseguir que la gente deje de leerlos. Sí, esa es una de ellas. Hay otra que a mí me gusta mucho, es que dice que hay peores cosas que quemar libros y es no leerlos. Pues eso, básicamente. Básicamente es la misma, o sea que esas dos van muy ligadas. Pero bueno, tiene un poco de todo. También se mete con la televisión, no te creas, ¿eh? Ah, sí. La televisión, esa bestia insidiosa, esa medusa que convierte en piedra a millones de personas todas las noches mirándola fijamente. Esa sirena que llama y canta, que promete mucho y en realidad da muy poco. Uh-huh. Curioso que lo viera así, porque él estuvo mucho en la televisión metido. Sí, sí, la verdad es que ha tenido muchas contradicciones, ¿no? Como todo el mundo. Supongo que también influye pues el hecho del uso que se le da a la televisión. Y a lo mejor esto es un poco egoísta, ¿no? Pero todo lo que no sea yo es malo. Uh-huh. Pero bueno. También decía muchas veces que él no intentaba predecir el futuro, sino que intentaba prevenirlo. Sí, también. Es una opción bastante interesante. Sí, señor. Y también tuvo un momento clave, ¿no? Cuando le preguntaron en la NASA qué le parecería viajar con ellos en un vuelo tripulado. ¿Y sabéis lo que dijo? ¿Qué dijo? Dijo, no, gracias, me resulta más atractiva la idea de tenderme al sol en mi hamaca que la de girar a su alrededor. Hombre, es que ten en cuenta que consideraba que los viajes al espacio nos iban a hacer inmortales, entonces a lo mejor él no quería ser inmortal, más de lo que ya lo está haciendo. Ya lo era. Claro. También es verdad que era una persona bastante tranquilita, ¿eh? Tanto viaja al espacio y demás, y no tenía ni carne de conducir. Nunca condujo. Claro, por eso lo de pasear por la calle para tomar el aire. Si es que es una actitud sospechosa donde las haya. Sí, señor, sí, señor. Tenemos más películas, ¿no? ¿Puedes hablar un poquito más de Bradbury en el cine? Es que fueron 60 años. 60 años. Para mucho, ¿eh? 60 años la relación de Bradbury con el cine y la televisión. Uh-huh. Así, y ¿no? Bueno, da la perfección de sus relatos de ciencia ficción para ser llevados a la pantalla, aunque también escribió cine y televisión, como decíamos. Su primer trabajo para la televisión fue la serie Light Sour en 1951, para seguidamente colaborar en Tales of Tomorrow en el 53, Historias del Mañana. Uh-huh. Firmando su primer argumento para una película con Vinieron del Espacio en el año 1953 de Jack Arnold, que se ha convertido en todo un clásico. Vinieron del Espacio. Recibió gran cantidad de premios a lo largo de toda su carrera, desde el Emmy por el guión de Halloween Tree, el árbol de Halloween, en 1993, para la cinta animada basada en el libro del mismo nombre, hasta su nominación al Oscar por el guión del clásico de Herman Melville, Moby Dick, que John Huston llevó a la pantalla con Gregory Peck como protagonista en 1956, pasando por una mención especial del jurado por su productiva e influyente carrera en el premio Pulitzer que le dieron en 2007. Trabajó en series míticas como Los Límites de la Realidad entre los años 1959 y 1964, Historias para no dormir, que seguramente esto os sonará. Hombre. Chicho Ibáñez Herrador. Por supuesto, no podía faltar Ray Bradbury. En los años 1964 y 1982. Uh-huh. E incluso llegó a escribir 4 episodios para una serie que seguro que no suena de nada tampoco. A ver. Alfred Hitchcock presenta. Ah, bueno. Entre nada. 1955 y 1962. Uh-huh. Casi nada. Otras películas basadas en sus novelas son pues, El monstruo de tiempos remotos, de 1953, El hombre ilustrado, que comentábamos antes de sus novelas, en 1969, de Picasso Summer, también en el 69. Sí. Y bueno, pues también escribió guiones, por ejemplo, para La feria de las tinieblas, en 1983, dirigida por Jack Clayton, y una película de animación titulada El pequeño Nemo, en 1992, de Masami Hata, que está basada en un cómic de Winsor McCay. También escribió la serie de Ray Bradbury Theater de entre 1985 y 1992, que es una producción canadiense de ciencia ficción que se emitió en varias cadenas, entre las que estaba la HBO, que es conocida por la calidad de las series que emite. Y bueno, también es el responsable del guión de Llegó de Más Allá, la segunda parte de la película que comentábamos antes, de Vinieron del Espacio. Del Espacio Exterior. Pues trabajó en el guión. Con Roger Duchovny. Efectivamente. El maravilloso traje de color vainilla, 1998, con Stuart Gordon. O El sonido del trueno. Sí. También ha tenido su adaptación cinematográfica en el año 2005. Con Peter Hyams, Edward Warren, Ben Kingsley. Una película que ya hemos hablado de ella aquí. Bueno, curiosa. Un poco mal llevada para mi gusto. Sí. ¿No? Bueno, sobre todo visualmente, bastante cutre. Hay ciertas lagunas, sí. La verdad es que abusan mucho de la pantalla azul. Sí, muy informatizada, pero mal. Sí, no, además porque se nota. Se nota, se nota. Lo que pasa es que sí que es cierto, bueno, por la historia ahí hay un par de apuntes curiosos, como esa supuesta evolución que tendría el ser humano de haber cambiado y convirtiéndose en una especie de anfibio y tal. La historia, por lo que comentábamos antes con los Simpsons, ¿no? Un viaje en el tiempo que, bueno, pues hace que se cambie algo al pisar un insecto. Cambia algo en pleno efecto mariposa, la cosa se acaba cambiando la sociedad en el futuro. Y metiéndoles en un lío bastante gordo a los que lo han provocado. También se está al repetirse el viaje, volver para intentar volver a dejarlo todo como estaba. O sea, sucesivos viajes, y cada vez que volvías al supuesto presente, pues ya el presente era diferente. Iba cambiando a peor. Y bueno, llegamos al año 2009, en el que publica su última novela, titulada Ahora y Siempre. Y la última adaptación de uno de sus relatos hasta la fecha fue este mismo año, en 2012, con el corto de Ray Bradbury's Kaleidoscope. Así que bueno, eso es un poquito todo el resumen. Nos hemos dejado por ahí Crónicas Marcianas en el año 1980. Sí, con Rock Hudson. Efectivamente. Una pequeña serie, una miniserie de 3 episodios. Rock Hudson, muchos medios para Roddy McDougall, Sí, la verdad es que para ser los años 80, la verdad es que estaba bastante conseguida la serie. Crónicas marcianas. Y bueno, pues contaba pues eso, las aventuras que tiene una expedición de terrícolas en Barsum. No, Barsum no, Marte. Que Barsum era el de Barros. Ese es el de John Carter. No, Marte. Marte, eso. La historia de Crónicas marcianas, pues ya más o menos también la sabéis, ¿no? Cuenta como el ser humano intenta colonizar Marte, empiezan haciendo una serie de intentos que van mal por cosas bastante estúpidas, hasta que al final poco a poco van consiguiendo arrasar bastante con el planeta, y ahí viene un poco la crítica. Y no solo eso, sino que una vez colonizado, pues la guerra nuclear en la Tierra pues provoca también situaciones bastante curiosas. Ahora, si queréis, dentro de unos momentos utilizaremos Crónicas marcianas como ejemplo. Como ejemplo de alguna de... Bueno, por dejaros un poquito de lectura de la obra de Ray Bradbury, que creemos que refleja, como decíamos antes, pues nos vamos a ir a User 2, a la segunda casa User. Uno de esos relatos, por decirlo así, de Crónicas marcianas, donde un personaje se hace una copia de la casa User en Marte. Casi nada. Pero bueno, cosas para copiar, para querer copiar eso. Ahora veremos por qué. Pero bueno, no sé, Luis, tu relación con Bradbury en el cine o en la literatura, ¿qué tal? ¿Perdona? ¿Has tenido buena relación con Bradbury en los libros o en el cine? Bueno, hay dos personajes que llaman mucho la atención, porque antes hablabas de la influencia de Lon Chaney en Bradbury, pero desde mediados del siglo pasado hasta hoy hay dos personajes que han influido, pero muy notablemente, en los fanáticos del género fantástico, ¿no? Y uno ha sido Ray Bradbury y otro ha sido este director de cine que ahora mismo se me acaba de ir de la cabeza, Roger Corman, el rey de la serie B. Entonces, uno por sus escritos y otro por sus películas. Yo a mucha gente le he oído decir que su novela favorita de ciencia ficción o de fantasía, porque uno ya no sabe dónde empieza un género y dónde termina otro, es Crónicas marcianas. O sea, yo creo que ha sido una influencia total sobre no solo lectores, sino también sobre escritores un poco más contemporáneos, ¿no? Entonces, ha sido una vida literaria maravillosa para los que lo descubrieron, para quienes lo descubrieron hace tiempo y para quienes aún le tienen por descubrir. Yo creo que Bradbury puede ser una buena elección y no sé qué más decir. Yo creo que ese hombre, ese señor eléctrico, sí, de ficción o de realidad, pues hizo su extraño trabajo, ¿no? Sin duda. Porque Bradbury vivirá, no sé si para siempre, pero sin duda para las siguientes dos o tres generaciones, si llegamos a ellas, sin duda Bradbury estará presente, ¿no? Así que... El poeta de la ciencia ficción, al que hacemos homenaje hoy en El abrazo del oso, pues eso, unos días después de su marcha al otro lado, a los 91 años. ¿Qué os parece si nos vamos con un fragmento de User 2, una de las partes de Crónicas marcianas? Se supone que estaba ambientado en abril de 2005, este instante, en Marte. Claro, ya habríamos llegado a Marte en el 2005, parece que en eso falló. Pero nos vamos a ir ahí a ese supuesto abril de 2005 al planeta Marte para descubrir qué pasaba con User 2. O al menos para daros una pista. Luego lo tendréis que descubrir vosotros. Durante todo un día de otoño, triste, oscuro y silencioso, cuando las nubes colgaban opresivas y bajas en los cielos, yo había estado cruzando, montado a caballo, una región singularmente lóbrega, y de pronto, cuando ya se cerraban las sombras de la noche, me encontré delante de la melancólica Casa User. El señor William Stendhal dejó de recitar. Allí, sobre una colina baja y negra, estaba la casa. Y la piedra angular tenía una inscripción. Año 2005. «Ya está terminada», dijo el señor Bigelow, el arquitecto. «Aquí tiene la llave, señor Stendhal». Las dos figuras se alzaban, inmóviles, en la tranquila tarde otoñal. Los planos azules crujían sobre la hierba, de color de cuervo. «La casa User», dijo el señor Stendhal con satisfacción. «Proyectada, construida, comprada, pagada, el señor Poe no estaría encantado». El señor Bigelow entornó los ojos. ¿Era esto lo que quería, señor? Sí. ¿El color está bien? ¿Es desolado y terrible? Muy desolado, muy terrible. ¿Las paredes son lívidas? Asombrosamente lívidas. La laguna es bastante negra y siniestra. Increíblemente negra y siniestra. ¿Y los juncos? No sé si sabe usted, señor Stendhal, que los hemos teñido. ¿Tienen ahora el color gris y ébano apropiado? Son horribles. El señor Bigelow consultó sus planos arquitectónicos. La casa, la laguna, el suelo... Señor Stendhal, ¿enfrían y acongojan el corazón? ¿Entristecen el pensamiento? Señor Bigelow, vale lo que cuesta. Hasta el último centavo. Dios mío, qué hermosa es. Gracias. He tenido que trabajar a ciegas. Por fortuna tenía usted sus propios cohetes, o no hubiéramos podido traer la mayor parte del equipo. Ya habrá observado usted el permanente crepúsculo, el invariable mes de octubre, la tierra desnuda, estéril, muerta. Hemos trabajado mucho, matamos todo, 10.000 toneladas de DDT. No ha quedado una rana, una víbora, ni siquiera una mosca marciana. Crepúsculo permanente, señor Stendhal, estoy orgulloso. Unas máquinas ocultas oscurecen el sol. Todo es siempre adecuadamente siniestro. Stendhal respiró la tristeza, la opresión, los vapores pestilentes, toda la atmósfera tan delicadamente concebida y adaptada. Y la casa, ese horror tambaleante, la laguna maléfica, los hongos, la extendida putrefacción. ¿Quién podía adivinar si era o no de material plástico? Stendhal miró el cielo de otoño. En algún sitio, allá arriba, más allá, muy lejos, estaba el sol. En algún sitio era abril en Marte, un mes amarillo de cielo azul. En algún sitio, allá arriba, descendían las naves con una estela de llamas dispuestas a civilizar un planeta maravillosamente muerto. Pero el fragor de los cohetes no llegaba a este mundo sombrío y silencioso, a este antiguo mundo otoñal y a prueba de ruidos. «Ahora que mi tarea ha terminado», dijo el señor Bigelow intranquilo, «¿puedo preguntarle qué va a hacer con todo esto? ¿Con User? ¿No lo ha adivinado?» «No. ¿El nombre de User no significa nada para usted?» «Nada». «Bueno, ¿y este nombre? ¿Edgar Allan Poe?» El señor Bigelow meneó la cabeza. «Por supuesto», gruñó delicadamente el señor Stendhal, con desaliento y desprecio a la vez. ¿Cómo pude pensar que conoce al bendito señor Poe? Murió hace mucho tiempo, antes que Lincoln. Quemaron todos sus libros en la gran hoguera, hace ya 30 años. Ah, dijo juiciosamente el señor Bigelow, uno de aquellos. Sí, Bigelow, uno de aquellos. Allí ardieron Poe y Lovecraft, y Hawthorne, y Ambrose Bierce, y todos los cuentos de miedo, de fantasía y de horror, y con ellos los cuentos del futuro. Implacablemente se dictó una ley, oh, no era casi nada al principio, 1950 y 1960, primero censuraron las revistas de historietas, las novelas policiales y, por supuesto, las películas, siempre en nombre de algo distinto, las pasiones políticas, los prejuicios religiosos, los intereses profesionales, siempre había una minoría que tenía miedo de algo y una gran mayoría que tenía miedo de la oscuridad, miedo del futuro, miedo del presente, miedo de ellos mismos y de las sombras de ellos mismos. Tenían miedo de la palabra política, que entre los elementos más reaccionarios acabó por ser sinónimo de comunismo, de modo que pronunciar esa palabra podía costarle a uno la vida. Y apretando un tornillo aquí y una tuerca allá, presionando, sacudiendo, tironeando, el arte y la literatura fueron muy pronto como una gran pasta de caramelo, retorcida y aplastada, sin consistencia y sin sabor. Poco después, las cámaras cinematográficas se detuvieron, los teatros quedaron a oscuras y de las imprentas que antes inundaban el mundo con un Niágara de material de lectura brotó una materia inofensiva e insípida, como un cuentagotas. Oh, hasta el entretenimiento era extremista, se lo aseguro. ¿De veras? Así es. El hombre, decían, ha de afrontar la realidad. Ha de afrontar el aquí y el ahora. Todo lo demás tiene que desaparecer. Las hermosas mentiras literarias, las ilusiones de la fantasía han de ser derribadas en pleno vuelo. Y las alinearon contra la pared de una biblioteca un domingo por la mañana, hace 30 años. Alinearon a Santa Claus y al jinete sin cabeza y a Blancanieves y a Pulgarcito y a mi madre la Oca. ¡Oh, qué lamentos! Y quemaron los castillos de papel y los sapos encantados y a los viejos reyes y a todos los que fueron eternamente felices. Pues estaba demostrado que nadie fue eternamente feliz y el había una vez se convirtió en no hay más. Y las cenizas del fantasma Rickshaw se confundieron con los escombros del país de Oz e hicieron unos paquetes con los huesos de Ozma y Linda la Buena y destrozaron a Policromo en un espectroscopio y sirvieron a Jack cabeza de calabaza con un poco de merengue en el baile de los biólogos. La Bella Durmiente despertó con el beso de un hombre de ciencia y expiró con el fatal pinchazo de su jeringa. Hicieron que Alicia bebiera algo de una botella que la devolvió a un tamaño donde no podía seguir gritando «¡Más curioso y más curioso!» y rompieron el espejo de un martillazo y acabaron con el Rey Rojo y la ostra. El señor Stendhal apretó los puños jadeante, el rostro enrojecido. ¡Oh, Dios! No había pasado tanto tiempo. En cuanto al señor Bigelow, la larga explosión del señor Stendhal lo había dejado estupefacto. Al fin parpadeó y dijo, «Lo siento, no sé de qué me habla usted, solo nombres para mí. He oído decir que la gran hoguera fue una cosa buena». «¡Fuera!», gritó Stendhal. «Su trabajo ha terminado y ahora déjeme solo, idiota». El señor Bigelow llamó a los carpinteros y se alejó. El señor Stendhal se quedó solo ante la casa. «Oídme todos», les dijo a los invisibles cohetes. «Vine a Marte para alejarme de vosotros, gente de mente limpia, pero llegáis en enjambres cada vez más espesos, como moscas a la carroña. Pues bien, ha llegado mi hora. Os daré una buena lección por lo que le hicisteis al señor Poe en la Tierra. Desde hoy, cuidado, la casa User está abierta». Yo no sé, Luis, si le podemos adelantar a nuestra audiencia. ¿De qué tienen que temer tanto a la casa User? ¿O lo dejamos que lo descubran leyendo Crónicas Marcianas de Ray Bradbury? Hombre, yo creo que Moore ha dejado el relato en su punto justo, ¿no? Para llamar esa curiosidad, para que la gente que no lo haya leído, pues se enfrente y se sumerja en estas Crónicas Marcianas y en ese episodio de la casa Usher. Fíjate qué cosa llama la atención, ¿no? Hemos hablado infinitas veces de finales del siglo XIX, de lo que significó para una gente que estaban descubriendo cosas, uh-huh. Fenómenos, filosofías metapsíquicas, parapsicología, y tal vez porque nos sea más familiar no nos paramos a pensar en lo explosivo, en los explosivos que fueron esos años 50 y 60, sí, para la gente del siglo XX, que estaban redescubriendo un mundo con el tema del átomo, con el tema de la Guerra Fría. No es extraño que fluyese de tal manera la ciencia ficción, porque, claro, la gente, por un lado, quería adelantarse, ver un poco más allá, y por otra parte utilizaba la ciencia ficción como aviso, sí, como aviso de que ese presente tal vez era, digamos que técnicamente peligroso. Tecnológicamente. Sí, sí, sí, era algo en que había que ir tal vez con más pies de plomo, y utilizaban mucho la fantasía. Los casos OVNI fluyeron en aquellos años de manera desmedida, tal vez porque la población estaba un poco alocada por todas esas noticias, ¿no?, sobre el átomo, la Guerra Fría, los nuevos descubrimientos, los nuevos planetas. A finales de los años 60 salió una novela que avivó mucho las conciencias. Se llamaba Recuerdos del Futuro. La he dicho novela, es un libro, sí. no es una novela. Reflexivo, una reflexión. De von Däniken. Sí. Y al final de ese libro de von Däniken hace una entrevista muy breve de apenas una página a von Braun, para aquel entonces el padre del proyecto Saturno, ¿no? Y una de las preguntas es, ¿usted cree que hay algún planeta donde ha podido haber vida? Y von Braun, de manera muy, muy matemática, o sea, muy sin levantar campanas al vuelo y tal, pero en dos frases lo dice. Dice, Marte, sin duda, aunque sea una vida minúscula, biológicamente hablando, microscópica, tal vez sea el lugar, ¿no? Pues, qué coincidencia que haya escritores como Bradbury o cineastas como Roger Corman, que también plasmaron buena parte de sus fantasías en ese planeta, pero lo que para uno era una vida biológica, tal vez para otros será el sitio donde un loco maravilloso podía construir una segunda versión de la casa Asher. Casi, ¿no? Nada. Entonces son los dos polos opuestos a un imán, que fue precisamente eso, la mitad de los años 50 en el siglo XX, que era una incógnita a muchas posibilidades. Hoy ya sabemos algunas respuestas, pero otras aún siguen siendo un misterio. No me extraña que fuese un caldo de cultivo ideal para que gente con una mente tan sugestiva y tan privilegiada como la de Bradbury pues sacaran esta serie de novelas. Muy bien, pues la verdad es que sí. Momento caldo de cultivo especial donde surgió un personaje, Ray Bradbury, con el que hemos disfrutado muchos en nuestra juventud y ahora que seguimos siendo jóvenes, con más tiempo, llevamos más tiempo siendo jóvenes cada vez más. Luis es el que más tiempo lleva siendo joven aquí en este estudio, por cierto. Hemos disfrutado grandes cosas y por eso le debíamos también. Yo personalmente, ¿no?, lo creo que le debía a Bradbury, aunque recuerdo que hace pues unos 11 años, cuando cumplió 80 años, le hicimos un pequeño homenaje también en el programa. Pero bueno, hemos vuelto a hacerlo hoy, por desgracia, por su muerte. Y lo hacemos porque lo merece. Por supuesto, recomendamos sus libros y si queréis acercaros, pues yo creo que la clave de Ray Bradbury estaría en Fahrenheit 451, en Crónicas Marcianas. Si os queréis acercar a relatos más concretos, pues quizá en El Hombre Ilustrado o Las Doradas Manzanas del Sol serían los que más me han llegado. Por favor, leedlo porque merece la pena. Y más en estos tiempos en los que hace falta reflexionar un poco sobre los avisos que nos dieron en el pasado para ver si no estamos precisamente haciendo realidad los terrores de niños como Ray Bradbury. Pues ahí queda Ángel, nuestro amigo Ray, le damos este homenaje y le emplazamos cualquier día a cualquier otro programa, sí, porque seguro que volvemos con él. Seguro, un día esto se acabará saliendo fortuitamente o bien buscada aposta, pero seguro que volverá a salir. Y si os ha gustado este inicio de Asher 2, por favor, cogeros Crónicas Marcianas y terminad de leerlo. Muy bien. ¿Un poquito de música, Ángel? Sí, vamos a escuchar un poco de música. Aquí en El Abrazo del Oso, 107.3 FM, www.elabrazodeloso.es, en el hashtag almohadilla El Abrazo del Oso, donde está Enrique Pérez hablando de las elecciones griegas. Cosas de terror también. Y nada, que dentro de un poquito volvemos con actualidad, con ecología, con un poquito de vampiros también y con el fondo del callejón hoy, con los suaves. Vámonos con un poco de música. Pues con ello te dejamos, todo venga, tuyo. A por ello. A por ello. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Las 8 y 27 minutos, el abrazo del oso, 107.3 FM. Oye, te recuerdo que puedes llamarnos 915 05 35 29, y sobre todo escribirnos a correo@elabrazodeloso.es, o pasarte por el Facebook o por el hashtag de Twitter, @elabrazodeloso, y comentar lo que quieras. Te damos la voz, por supuesto, aquí en la radio artesanal. Sois lo primero. Y si nos estás escuchando en podcast, en iVoox, pues también nos puedes escribir al correo o al hashtag o al Facebook, y charlamos de las cosas que hablamos aquí. Nos propones cosas, nos criticas, lo que haga falta. Para eso estamos aquí en la radio artesanal, haciendo radio por amor al arte y radio con vosotros, que sois los que hacéis que esto tenga sentido, ya que no hay sueldos ni dinero por medio. Pues esto está aquí gracias a vosotros. Ángel González, estamos en nuestra agenda medioambiental. ¿Por dónde empezamos? Pues vamos a empezar por una denuncia de WWF y Amigos de la Tierra. No lo has dicho muy bien, ¿eh? WWF, me ha patinado la segunda V. Y eso que no le hemos dicho a Luis que lo diga. Es verdad, tenemos que, si lo hubiera dicho Luis, seguro lo había dicho bien. WWF y Amigos de la Tierra denuncian que la Unión Europea prescinde del objetivo del ahorro energético del 20%. Pues sí, nuestros compañeros de WWF. A mí también va. Perdón, te ha patinado la segunda V. Nuestros compañeros de WWF nos informan de que el Parlamento, el Consejo y la Comisión Europea han llegado a un acuerdo esta semana sobre el texto de la Directiva de Eficiencia Energética que estaba en debate durante el último año. Un acuerdo que, sin embargo, para las organizaciones ecologistas no logrará poner en marcha las medidas necesarias para alcanzar el 20% de objetivos de ahorro de energía para el año 2020, que era la iniciativa, la intención inicial de esta directiva. WWF y Amigos de la Tierra denuncian la posición adversa de los Estados miembros de la Unión Europea, y especialmente de España, por cierto, en el Consejo Europeo, que ha debilitado sustancialmente el texto de la Directiva de Eficiencia Energética. El acuerdo alcanzado no refleja ni la ambición necesaria ni la urgencia existente para poner a la UE en la senda de conseguir los objetivos establecidos para el 2020. Este objetivo del 20%, por ejemplo, sigue sin ser vinculante en el texto final. O sea que, bueno, se pone el objetivo, pero no pasa nada si no se consigue, eliminando así todos los incentivos para que los Estados miembros intensifiquen sus esfuerzos para lograrlo. Las ONG consideran que es necesario que los Estados miembros de la Unión Europea se den cuenta que este acuerdo es muy insuficiente para garantizar un futuro de bajo consumo energético y de bajas emisiones de CO2. Y ahora nos vamos a ir de la mano de Luis, que nos lleva a México, ¿te parece? Qué bien. Nos vamos a... ¿Qué tal se te da a ti Baja California? Bueno, me pilla un poco del otro lado, pero... No pasa por allí, ¿no? Últimamente. No, por desgracia no. No. Entonces, pero un sitio bonito, me sugiere ballenas y cosas de esas. La fauna fascinante. Que nos iba a poder contar que se cancela el proyecto de Cabo Cortés. Sí, señor. Y nos lo va a tener que contar Eduardo. Vamos a tener buenas noticias, Luis. Hoy os hemos guardado dos buenas noticias. La primera está en México, como decíamos, y es que se cancela ese proyecto de Cabo Cortés. Hace algo menos de un año os contábamos aquí en el programa, en nuestra agenda medioambiental, el proyecto que una empresa española, Hansa Urbana, tenía en marcha para localizar junto al Parque Nacional de Cabo Pulmo, en Baja California, una reserva marina de incalculable valor ecológico, reconocida como Patrimonio Natural de la Humanidad. Pues bien, hoy tenemos que contaros esta buena noticia de que, al menos de momento, el gobierno mexicano ha paralizado su construcción por no garantizar la sustentabilidad del entorno y no saber si realmente dañará o no el parque. El propio presidente Calderón ha sido el encargado de comunicar la decisión, en espera de un nuevo proyecto que se adapte a las condiciones que los grupos ecologistas habían demandado. No está mal como principio. Un nuevo desarrollo, ha dicho, tendría que llevarse a cabo de la mano de las opiniones fundadas de la comunidad científica de México, especializadas en temas ambientales, y tomar en cuenta en todo momento el punto de vista de las comunidades de la zona. El proyecto turístico de Cabo Cortés, como iba a llamarse, contaba con construir 15 hoteles, viviendas asociadas para alojar entre 150.000 y 300.000 personas, infraestructuras y servicios públicos para dar cobertura a esta población, dos campos de golf, una marina deportiva y dos rompeolas. Además, se le había otorgado la concesión, y esto es muy grave, para extraer el equivalente al 100% del agua disponible del único acuífero no sobreexplotado en una región desértica como esta. Todo esto, por suerte, y al menos de momento, está descartado. Pero bueno, Luis, yo no has estado allí, pues te contamos cómo es Cabo Pulmo. Fíjate, el 6 de junio del 95 se estableció el Parque Nacional de Cabo Pulmo en Baja California Sur, con una reserva marina de 7.111 hectáreas, el cual alberga el arrecife mejor conservado del Pacífico mexicano, el segundo mejor conservado en todo el Océano Pacífico, después de el de la isla del Coco en Costa Rica. Gracias al esfuerzo conjunto de la comunidad local, científicos, organizaciones civiles y gobiernos municipal, estatal y federal, el arrecife de coral se ha recuperado y ha permitido el regreso de especies migratorias como el tiburón ballena, las mantas gigantes, las ballenas jorobadas y las tortugas marinas, convirtiéndose en el área marina con mayor concentración de peces de todo el Golfo de California. Según un estudio reciente de investigadores del Instituto de Oceanografía Scripps de la Universidad de California, que ya citamos el año pasado, se trata de la reserva marina mejor conservada del mundo. En 2005, como decíamos, además, Cabo Pulmo fue designado como Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO y en 2008 fue integrado en la lista del Convenio Ramsar sobre humedales de importancia internacional. De momento, lo seguirá siendo. No está nada mal la noticia. Y seguimos con otra buena noticia. Ahora nos vamos a ir a Australia para ver cómo van a crear una de las reservas marinas más grandes del mundo. Pues sí, en esta misma línea de buenas noticias para las costas y fondos marinos se encuadra Australia. A ver si dando noticias de este tipo encontramos inercia en el gobierno español con asuntos, por ejemplo, como el de las prospecciones petrolíferas en Canarias. Pero bueno, volviendo al tema, Australia ha declarado la creación de una red de reservas marinas de unos 3,1 millones de kilómetros cuadrados, más de un tercio del océano que rodea el continente. El ministro de Medio Ambiente, Tony Burke, ha hecho unas declaraciones de esas de pelos de punta, al decir que es hora de que el mundo dé un giro en la protección de nuestros océanos. La protección tendrá como objetivos la limitación de la explotación de hidrocarburos y de la pesca en zonas sensibles, protegiéndose tanto el medio ambiente como la seguridad alimentaria, y pasarán también a estar en un mayor nivel de protección animales como las ballenas, las tortugas y otras especies amenazadas, incluidas el tiburón nodriza gris y el dundongo, que es un mamífero marino parecido al manatí. En este sentido, el coral será uno de los grandes beneficiados de este cambio legislativo, muy bien representados en la zona por el mar de coral y la gran barrera de coral, la que ya es la reserva marina más grande del mundo. Muy buenas noticias que desde aquí en el Abrazo del Oso intentamos sacar del fondo, nunca mejor dicho, para que se conviertan en contagiosas. ¿Y qué te parece, Ángel, si dejamos ya el medio ambiente y hablamos de cosas, de noticias que espero que contagiosas no sean? Lo que decía antes Luis tiene su razón. Y contagiosas no sé si sean, pero perdurables. Pues imagínate que se contagia. Bueno, de hecho, así se contagiaba el vampirismo. Claro. Era una cosa que se contagiaba, ¿no? Se mordía uno al otro y ala, ya estamos vampiros todos. Porque nos vamos a ir a Bulgaria a hablar de vampiros, como decíamos antes. Una de esas noticias que le encantan a Luis, que la familia pues ya se atrae. La arqueología en ocasiones nos proporciona noticias que rozan el misterio, aunque no sean más que datos culturales de gran interés. Y es que de cuando en cuando nos llegan noticias desde Europa con las que renovamos el atractivo mito del vampiro. En esta ocasión se trata de un hallazgo en una tumba en Bulgaria de un cuerpo atado de pies y manos con el objeto de evitar que regresara de entre los muertos. Este cuerpo medieval se suma al que la semana pasada se encontró también con un objeto aún más evidente, una estaca clavada en el pecho después del fallecimiento. El primero de ellos ha sido encontrado en la localidad búlgara de Veliko Tarnovo, en el interior de una iglesia, y también estaba acompañado por una bolsita con monedas supuestamente para pagarse el tránsito a la otra vida. El segundo, del que ya conocemos más datos, fue encontrado en Sozopol, una localidad cerca del Mar Negro. El cuerpo, al que le habían clavado una barra de hierro en el pecho y en el estómago, correspondía a un pirata conocido en la zona, posible responsable de la fortaleza del lugar, llamado Kibrich el Encorvado. el apelativo se ajustaba a algún problema físico que por lo visto este personaje superaba con su extrema inteligencia, ya que era conocido por sus dotes guerreras en el mar y porque también contaba con conocimientos bastante amplios sobre las estrellas y las hierbas. Precisamente estas destrezas, según los expertos, pudieron ser motivadoras del procedimiento al que fue sometido su cuerpo al fallecer, ya que podría existir la creencia de que fuera una especie de brujo al que no apetecía ver regresar del otro lado. La brujería o el miedo a la misma podría estar detrás de estos hallazgos. Parece ser que son centenares los cuerpos que se encuentran en condiciones similares, todos ellos con algo en común, el pertenecer a personajes destacados. No sabemos si tendrían miedo a que regresaran del otro lado para ejercer sus artes o que los propios finados, quizá fueran ellos los que daban las instrucciones para que llevaran a cabo este proceso y así impedir que ningún arte les hiciera volver en contra de su voluntad. Pero también es curioso otro dato, ver que no es un procedimiento que se aplicara a mujeres, al menos no se han encontrado de momento. Así que las brujas y las vampiras no parecían tenerse mucho en cuenta. La mujer también aquí perdía la batalla. Vampiros, quizá, o miedo a los vampiros, personajes que quizá fueron malvados en vida y que por eso pensaban los de alrededor que podían volver, regresar a continuar con su maldad, o quizá no, quizá personas normales que intentaban no volver por alguna creencia extraña. Ahí están, el mito del vampiro hecho realidad, Luis. Con estas noticias nos damos cuenta, además, que de cómo los escritores del siglo XVIII, del siglo XIX... pues nos contaban historias de vampiros construyéndolas sobre las creencias locales, o sea, todas esas supersticiones, lo de los ajos, la estaca en el corazón, todas estas cosas ya existían y el detalle del descubrimiento de esa tumba lo demuestra. O sea, muy pocas cosas salieron de la imaginación. Ellos recogieron muchos datos alucinantes, desde luego, pero recogieron muchos datos de cosas de la sociología, de la antropología, que se iban descubriendo, ¿no? Entonces, pues sí, la superstición tal vez llegó hasta esas cosas. Yo me acuerdo de una noticia que también dimos hace unos años, creo que era una tumba descubierta en Italia, de un esqueleto que habían descubierto con una piedra literalmente metida en la boca, ¿no? Sí, sí, sí. No solamente se metían piedras, se metían también ajos, se metía arena, se les ataban las mandíbulas, en fin. La gente en aquellos tiempos pues tenía miedo a algo. Tenía miedo a algo, era un miedo doble, en doble dirección, como comentabas antes. Por un lado, a los vampiros en sí, o a convertirse en vampiro. Entonces, tanto por un lado el hecho de tratar de impedir que volvieran, como al intentar asegurarse, bueno, si me convierto al menos que no regrese, ¿no? Entonces, bueno, llama poderosamente la atención un fenómeno, una creencia que perdura ya desde hace muchos siglos y hasta hoy, como comentábamos antes, ¿no? El mito del vampiro, que ha pasado por su faceta medieval con la peste negra, ¿no? El hecho de que también influyó la peste negra en el hecho de que se enterrase a mucha gente viva y de pronto esa gente saliera y no en muy buenas condiciones. Enfermedades como la rabia, enfermedades como el fenómeno este de la sangre, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo se...? La sífilis, dices. La sífilis ya fue, sabes que fue otra enfermedad que también, que influyó ya no tanto en el mito del vampiro como en la metáfora. Claro. Sí, ¿no? O lo vimos con Bram Stoker. Pero bueno, muchas enfermedades de la sangre, muchas enfermedades degenerativas, sí. La rabia. Eso en cuanto a antropología, ¿no? Pero es que el vampiro ha tenido múltiples visiones. La erótica, por supuesto. O sea, el vampiro ha significado fue un encuentro con lo erótico digno de mención. Bueno, y se ha vendido hasta cerveza con la imagen de los vampiros. Entonces es bueno, hasta el anuncio que del detergente que dejaba la ropa blanca y negra. Sí, sí, sí. Hasta detergente se ha vendido con vampiros. O sea, es tremendo. Llama la atención cómo el mito ha sobrevivido, se ha reinventado y lo que le queda. Y lo que le queda, porque seguramente habrá nuevos descubrimientos como el de esta tumba y habrá serie de televisiones nuevas y habrá películas nuevas y bueno, pues el vampiro nunca termina. El vampiro es eterno, por supuesto, sí, es inmortal, sí, sí. No puede ser de otra manera, por lo menos en la cultura popular es tal y como es. Sí, aparte que no se va ni con ajo. El vampiro se ha convertido también ya no solo en un sustantivo, sino también en un adjetivo. Y vivimos en una época muy... Sí, sí, sí. Donde el adjetivo vampiro seguro que se podía adecuar... A la economía perfectamente. A mucha gente, ¿no? Entonces, es sustantivo y es adjetivo, con lo cual todavía le hace perdurar mucho más. Sí, señor. El vampiro en la realidad y en la cultura, por supuesto, siempre presente. Y le hemos dado como debe ser un huequito en el abrazo del oso. Las 9:15, casi casi... Momento para volver a coger los trastos y salirnos al callejón. Nos vamos al fondo del callejón con don Luis y Ana. Bueno, haciendo un cambio de tercio, ya sabéis, para volver a los barrios de los 80 con la música de entonces y acercarnos a una de esas historias de Luis y Ana que nos hacen rejuvenecer un poquito más, un poquito más. Pues a ritmo del fondo del callejón nos vamos para allá, don Luis. ¿Hacia dónde nos vamos? Pues a últimos de los 70 y recién estrenado en los 80. Uh-huh. Nos vamos hasta Orense, donde nace una banda influenciada por otra. Me refiero a los Ramones, donde bueno, pues... Se creó esa banda de ficticios hermanos, ¿no? Los Ramones, ¿no? Pero en Orense hubo una banda que teloneó en La Coruña a los Ramones en los años 80 o 81 y que sí eran verdaderamente tres hermanos. Creo que se apellidaban Domínguez, ahora mismo no estoy seguro. Estaba Josie, estaba Charlie y otro que ahora mismo no recuerdo el nombre. Bueno, pues ¿quién iba a decir a ese grupo? Que tuvo gran éxito aquella noche teloneando a los Ramones, que estaban influenciados por ellos y por gente como Thin Lizzy y algunos grupos más, pues sustituyeron el águila de los Ramones, callejero, muy, sí, muy vivo, y bueno, pues los suaves. Charlie y Josie Domínguez. ¿Y? Charlie y Josie Domínguez. Domínguez, ¿verdad? Y luego con Alberto Cereijo, ¿no? Pues estos personajes formaron los suaves hace ya... Lo que no tenemos es al tercer hermano, ¿eh? No me cuadra el tercer hermano. Sí, había un tercer hermano, era como los hermanos Mars, estaban de las distancias. Pero luego uno de ellos se fue del grupo y hoy Josie y Charlie creo que son los que... Totalmente cierto, Josie, Charlie y Javier. Y Javier. Javier, bueno, pues... debe ser que no continúa, ¿no? Los Suaves, el grupo que lleva más de 3 décadas con nosotros, muchos discos, un grupo con un tipo de música y sobre todo con una voz, la de Josie, que nada más les escuchas ya les identifica, ya sabes que son Los Suaves, como siempre te podrá gustar más o menos, pero yo creo que si hubiesen sido de Estados Unidos hubieran sido aún más grandes que los Ramones, porque... Empezaron con ese tipo de música, con ese tipo de ritmo, pero con el tiempo fueron evolucionando hasta bueno, pues a un sonido muy, muy, muy, muy personal canciones largas, unas letras muy llamativas, parecen poemas, pero siempre muy tremendas, muy, muy callejeras, con personas. Hoy las yo comprendo que la gente me odie porque claro, quien sea fanático de Los Suaves o fanático de los grupos que traemos en esta sección del programa, pues reducirlo a tres o cuatro canciones es muy complicado. Uh-huh. Y nos dejamos muchísimas. Pero bueno, volvemos a decir que no es una sección de música, aunque la música sea importante, ¿no? Y bueno, pues hoy hemos elegido cuatro, entre 30 años haciendo canciones, y todas las canciones... Cinco hemos cogido. Y todas las canciones son una historia en sí. Hoy vendría muy bien callarme, dejar de decir tonterías y escuchar seguidas estas cinco canciones de los Suaves, porque cada una en sí... Es una historia. Es una historia. Y hoy, de las cinco que vamos a contar... que vamos a poner, que vamos a hacer sonar, tres tienen nombres de mujer. Y hemos aprovechado esos tres nombres para hacer nuestra historia del fondo del callejón de hoy, con Los Suaves. Pues venga, historias de ladrillo y litrona en el fondo del callejón. Con Luis y Ana, comenzamos. Esta es una historia real, con algunas mentiras, los nombres cambiados y un argumento de pura ficción. Si pudiera a la tienda de los sueños ir a comprar con poco dinero todo lo que hasta ahora pude ganar, si allí vendieran billetes para el tren de otra oportunidad, encargaría que he ido a la estación perdida, donde mi vida fue descarrilada. Si pudiera, desde aquel momento, volver a empezar. Ilusiones, castillos de arena en el fondo del mar. Esperanzas, así que eso es todo, se me marchó el tiempo. Y es ya tarde, tengo miedo de irme a la sombra del cielo, me queda tan poco y tanto que arreglar. ¿Quién no hizo alguna vez locuras por una mujer? ¿Quién no quiso alguna vez algo que no pudo tener? Y en ese punto exacto donde mi vida fue a descarrilar, una noche conocí a alguien, un ángel, un demonio. Cuando estás en un antro donde solo hay rubias de bote y niñas pijas, si ves entrar a una morena de ojos oscuros y vaqueros estrechos, me entenderíais, ¿verdad? Dolores dijo llamarse Lola. Fuiste la La Dulce Dolores fue el inicio de una montaña rusa en la que aún hoy ando subido. La chica de ojos oscuros y voz cándida resultó ser una chantajista emocional. Eso sí, de las que te encadenan y no quieres escapar. Esa era su primera personalidad, y yo sin conocimientos de psicología. En realidad, su nombre era otro. Después supe que todos le llamaban Peligrosa María. Seguro que me acuerdo de María. Fue divertido cuando nos reencontramos unos días después en el ambulatorio del barrio. Yo para curarme una pequeña infección que casi me obligaba a caminar como un pingüino, y ella pidiendo cita en salud mental. En el fondo me alegró mucho volver a ver a Dolores, a María y a su tercera y verdadera personalidad, Julia. Tendrás amor, tendrás amigo. Un hombre solo, una mujer, así tomado de uno en uno, son como polvo, no son nada, que no son nada. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti. Y así, entre visitas al psiquiatra, a la Facultad de Periodismo, nos fuimos a vivir juntos un día de Santos Inocentes. Nos encontramos una noche sacando la basura a un gato en la calle, que luego resultó bipolar y saltaba en vertical cuando veía elefantes rosas en las paredes del salón. Todo era fantástico. Unas noches me acostaba con Lola y me levantaba con María o desayunaba con Julia. No importa, el día que solo seas una, echaré de menos a las demás. vez está lloviendo y sigo viendo la vida pasar. Estoy más que aburrido, no tengo ganas de pensar. A través de la ventana de mi pequeña habitación no tengo nada que hacer más que ver la televisión. Me calzo las botas, quiero salir del callejón. Hasta que no me dé la hostia, ¿quieres caldo? Pues toma dos, porque metí el hocico donde entré por curiosidad. No hace falta que me digas, venga tío, déjalo ya. Dale patas a las piedras, me paso todo el día metido en los charcos que me puso la vida. Reventar la pared para encontrar una salida, para entrar de una punta B o salir de esta rutina. Para entrar de una punta B o salir de esta rutina. Encima de una línea del estar o no puedo estar. Más vale un por si acaso que quién lo iba a pensar. Me tambaleo y dudo, ¿cómo cojones puedo ser yo? Se me pasa un día porque otro me da el bajón. ¡Sí! Sé de dónde vengo, nunca me voy a olvidar. ¿Quién se escaqueaba a la hora de pagar? De aquí, barrio bajero, trabajaba de peor. Mi puente corriente, amigo, mis colegas son dando patas a las piedras. Me paso todo el día metido en los charcos que me puso la vida. Reventar la pared para encontrar una salida, para entrar de una punta B o salir de esta rutina. Para entrar de una punta B o salir de esta rutina. Dando patadas a las piedras, me paso todo el día metido entre los charcos que me puso la vida. Reventando paredes para encontrar una salida, para entrar de una punta B o salir de esta rutina. ¡Sí! Para entrar de una punta B o salir de esta rutina. Hasta aquí una nueva edición del Abrazo de los Sol, 9:09 de la tarde, aquí en el Estudio 1 de OMC Radio, Onda Merlín Comunitaria, en el 107.3 FM y en www.elabrazodeloso.es. pues eso, dos horitas de radio que terminan aquí, de El Abrazo del Oso con Eduardo Moreno, que os saluda en nombre de todo el equipo del programa, encabezado hoy por don Luis Illana. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Prontito. Un placer estar aquí con... muy renovado, con lo del aire acondicionado, sí, y todo esto, entrado, la verdad es que hemos entrado de lleno en los 90, en la radio. Esto es que además me imagino que será de doble, o sea, por tendrá calefacción. Seguro que en invierno estaremos calentitos. Sí, señor. Esto ya. Mira que hacemos cosas para que vengas, Cómodo. Yo creo que ya el siguiente paso, una neverita. Una neverita. Yo creo que ya. Sería el remate. Sí, ¿eh? Lo vamos a proponer. Sí, sí, sí. Yo creo que ya una nevera, sí, señor, sí, podría, sí, ser ya lo máximo. Lo máximo. Un cachondeo esto. Don Luis, un abrazo. Un abrazo para todos y hasta la siguiente ocasión. Hasta el próximo día, amigo. Ángel González, a la redacción y a la dirección técnica. ¿Cómo es el ser humano? En vez de valorar lo que tiene, cuando tiene, pide más. Pide más. Quiero más. Es el ser humano, la cosa de la vida. Bueno, pues no, es que nos vemos el próximo día. El próximo día con un programa ambicioso. Vamos a hablar de actualidad, pero desde un punto de vista histórico también. Vamos a intentar saber qué es eso del 15M, ¿verdad, Ángel? Pero eso, históricamente hablando, ¿qué es el 15M? Aparte de la fecha. Aparte de todo el movimiento este. Sí, vamos a saber de dónde sale, sociológicamente, por qué está ahí, qué busca. Bueno, vamos a intentar hacerlo desde un punto de vista lo menos ideológico posible, aunque va a ser imposible. Y bueno, pues os invitamos a estar aquí escuchando, porque yo creo que va a estar muy interesante, con gente que nos va a aportar muchísima información sobre el tema. ¿Vale? Es la idea, por lo menos que se dé a conocer y que despeje muchas dudas. Eso es. Que es algún tema que se está utilizando mucho para tirárselo en contra unos a otros y tal, pero lleva ahí más tiempo del que parece. Sí, señor. La semana que viene aquí en El Abrazo del Oso, eso de las 7 de la tarde, el próximo domingo, hablaremos del gobierno. Pues nada, que nos vamos, Ángel. Que nada, lo he dicho, un abrazo y el próximo día, o sea, nos vemos otra vez. Aquí estaremos. Nos vemos también en iVoox, los podcasts y, bueno, pues en Facebook y en el hashtag almohadilla El Abrazo del Oso en Twitter. Sed muy felices y hasta la semana que viene.